su destino ya está marcado. Va a tener que trabajar toda su vida. Vida de pobre. Hasta la jubilación, después va a cobrar unos 800, 700 pesos, qué sé yo, de jubilación y listo. Y ya está, se terminó la vida sin muchas más sorpresas. A lo mejor su destino está ahí, Florencia, y usted no se está dando cuenta. ¿Por qué le dice eso? ¿Está como de alguna manera menospreciando su actividad periodística? Algunos nacen con estrellas, usted sabe, y otros estrellado. Directamente estrellados. Le puse más punch. Sí. Le puse más gancho, arriba todos, es un día de sol. Fucking mezzogiorno de calor. Instantáneas de la calle. Pellegrini y 9 de julio. Se escuchan unas bombas de estruendo. Florencia. Cesaron. Las bombas. Aparentemente se solucionó el conflicto. Bien. Bueno. A mí me parece que se la vendió a la Universidad Católica. Incluso todos iban a poner rezaderos. Rezaderos en la avenida. Más de canciones melódicas, así para sí, cantar. Más melosas. Y... Sí, más bien melosas. ¿Cómo define melosa? Así como melódica. Pegajoso, una canción. Una mezcla de melódica y pegajosa. Para un poco, claro, por favor. Está enojadísima esta mañana. No, sí. No tanto. Póngale algo de música, vio que la música calma a las fieras. Sí. Estuvieron ahí Miguel, Clara, Hermes, todos cantando. Cosa, bueno. ¿Cómo viene la generación ahora nueva? Sí. No. ¿Las caras que había ahí, Gergo? ¿Quiénes estaban? A ver, cuénteme. ¿Funcionarios había? Generalmente era gente alcoholizada, ¿vale? Carwash Millennium. Por, el mejor lavacoche. Yo, en un avión manejado por Cristina, no me subiría. Va, me subió a un país manejado por Cristina, pero en ese sentido, bueno, está bien, puede ser, es una cosa. Ahora un avión, ya no. Y entro a ese cuarto y me miran los candidatos, las boletas me miran, Marina. ¡Votame a mí! ¡Votame a mí! Me grita. ¡Ey! Bueno, guarda con las boletas y con el cuarto que está oscuro. Me está hablando reo. Escucho voces. Está mal. Rosy, ¿qué dice Rosy? Revise con la gente que se junte, nada más. Pero el día del periodista es todos los días. Todos los días, como el día de la madre, ¿eh? Qué periodista de raza, Florencia, porque ella no es que lee los diarios, no, ella sale así como que olfatea, escucha y dice para allá. Pero bueno, está usted para otras cosas, para seguir trabajando, para seguir ganándose la plata con el sudor de su frente, que era rockera en sus épocas de juventud. En sus épocas mozas. Buen día. Sí, la costurerita que vive el mal pasto. Sí, pobre. ¿Cómo va a averiguar la hora por teléfono? Juan y yo, esto no lo puedo creer. ¿Para qué existen los locutores que dan hora y temperatura cada rato? ¿Para qué existimos los locutores, Miércoles, espere que estoy perdido en el tiempo. Miércoles 8 de mayo, ¿está bien? No, 13 de mayo. No comparto el tema del suicidio, porque el suicidio terminamos pagándolo toda la sociedad. Pero si hay que dar un suicidio, hay que hacerlo al sector productivo. Y hay que alentarlo para que produzca. Y hay que alentarlo con reglas claras. Bueno, esa era una inquietud que tenía. Y hay otra más que tengo también. ¿Dónde está el matambre? ¿Arriba de las costillas? Qué periodista de raza. Mariposa Tecnicolor. ¿Cuántas veces se supa la media luna? Y depende del tamaño de la media luna. Las justas sí. Y necesarias para que no se le desmorone un pedazo de media luna, bueno, en la taza. Para mí es una cuestión así física. Es un buen tema para los programas de los sábados. ¿Pero cómo va a tomar un café con leche en una barra, no? Porque me molestó que haya sopado tantas veces la media luna. Y bueno, pero está bien. Y le queda toda dentro el café con leche. Epa, ¿cuántas veces se sopa la media luna? Epa, bueno, ahí está la destreza del artista. Déjelo a la gente que coma como le gusta. Que le quede todo y después agarra con la cuchara y se la come. Sí, ¿cuál es el problema? Con los dedos. No agarro la cuchara. Nada, con los dedos. Técnicamente errónea, pero emocionalmente correcta. Get up, sobresueldos es otra de las bolillas que tienen en el curso de hoy. Sobres, cómo cerrar un sobre, por ejemplo. 80.000 millones. ¿Qué hay? La policía, viene la policía, ¿eh? Yo escucho acá como un sonido de sirena. ¿Se escucha al aire o por interno nada más? Diego, no escucha voces. ¿Volar por el aire? Le da miedo. Me da miedo. Me da un poco de miedo. No, porque le da miedo el cuarto oscuro. Y porque ya la oscuridad me da miedo. Ahora que estoy pensando, me da miedo los aviones en general, digamos. La noticia dice, ahora entra en pánico. Sí, sí. Voy a pensarlo. En el marco de la protección responsable. No, la espina tiene algún tipo de... ¿Usted sabe la técnica de la espina? No, la conozco. ¿No la conoce? ¿No la conoce? No. Sí, no, simplemente se pone la espina entre las dos rodillas y es suficiente. Yo estaría precisando un pantalón. A mí me gusta dibujar nenitos agarrados de la mano. Y a veces pongo alguno que está en calzón y se ve, supongo. Claro. ¿Qué pasó, Vanina? Ah, ¿suena el teléfono? Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Atienda, si quiere. Sí, ahora bueno, nomás. Estuvo... Lo despacho y voy. No, qué feo. Lo despacho usted, digo, ¿no? Qué feo que sonó eso. ¿Cómo lo despacho y voy? Como así menospreciando. Como bueno, Gergo, estamos preso. Fuera de horario ya, 9:01, yo estoy afuera. No importa, el respeto no tiene horario, señorita, ¿eh? Algunos nacen con estrellas, usted sabe, y otros estrellados. Directamente estrellados, como sí, nuestro sí. Caso.